Otras de las citas a tener en cuenta de cara a este fin de semana y sobre todo en la jornada de hoy es la carrera de las Nutrias Pantaneras, 22ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, a la que están llamados a participar todos los menores nacidos entre el 2002 y el 2015. Es decir, esto supone la concentración de un buen número de niños y no tan niños en las pistas de atletismo. Será a partir de las 8:30 de la tarde y, como siempre, llega organizado por las Nutrias Pantaneras. Desde este colectivo vamos a hablar con Juan María Menacho, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Juan María Menacho, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues yo imagino que ya todo preparado para que se desarrolle esta tarde la carrera escolar nocturna de las Nutrias, la que viene a ser, no sé si, pues un poco el culmen final, ¿no?, de ese calendario de toda la temporada de las Nutrias Pantaneras. Exactamente, la última que hacemos del año. Tenemos, sabes que tenemos la, en octubre tenemos la primera como la grande, la carrera de los mayores, que este año hizo su 25 aniversario. Luego tenemos la de montaña, que también es para los mayores, y también hay juniors que pueden correr. Después hacemos la de primavera, que este año no la hemos podido hacer por imposibilidad de poder juntar a todos los socios, porque esto requiere un montón de trabajo y un montón de horas y disponibilidad en las pistas de un montón de gente, ¿no? Y no pudimos ponernos de acuerdo todo y tuvimos que suspenderla también por muchas fechas, muchas comuniones, muchas cosas que hay en Ubrique, gracias a Dios, hay muchos eventos. Entonces tuvimos que suspenderla de primavera y ya tenemos la nocturna aquí, ¿no? Y para la nocturna pues llevamos trabajando ya días y ya está todo preparado para esta noche. A ver si tenemos suerte y el de arriba nos acompaña. Bueno, suponemos que si es solo una nube pasajera, según lo que indica las predicciones meteorológicas, esto, bueno, pues algo que va a pasar rápidamente, veloz, ¿no? Y para esta tarde vamos a tener cielo despejado y vamos a poder disfrutar de las actividades también al aire libre. Decías que la de primavera, por esas razones que me has explicado, no se ha podido llevar a cabo. Más ganas entonces, si cabe, para celebrar esta, ¿no? Claro, porque todos los padres nos preguntaban y muchos niños, oye, ¿qué pasa con la carrera? No hay, porque esta la carrera de primavera realmente cuando nació fue en honor a nuestro patrón San Sebastián, ¿no? El club de atletismo hizo así, una carrera por San Sebastián, era ya por el mes de febrero, por ahí, pero siempre nos daba muchos problemas con los calendarios, porque si carnavales, que si chorizá, que si no sé qué, que si la tortilla, que si las escuelas de fútbol, que si había compromiso con las pistas, y al final, pues mira, llevamos 2 años que la estamos pasando a primavera y nos viene muy bien, la verdad que nos ha venido muy bien, pero es que este año, ya te digo, es imposible. Entonces, por todos los esfuerzos tan hechos para esta, ¿no? Ya pues estamos todos deseando de hacer esta carrera, terminarla y que, bueno, que salga todo bien, y este año esperamos mucha gente, porque me han prometido los institutos, que eran categorías de cierta estos últimos años, los juniors y cadetes que no venían, hemos hecho un buen trabajo con los profesores de educación física de estos institutos y nos van a mandar bastantes niños, con lo cual no va a haber carreras desiertas este año y va a haber mucha afluencia de corredores. Eso es lo que estamos esperando. Y eso, y que están dando unas temperaturas de 21, 22 grados, 19 grados ya sobre las 10 de la noche, o sea que es una temperatura buena y totalmente cielo despejado. Esperemos que se cumplan y allí vamos a estar. Perfecto, la verdad que sí, que viene todo bien, ¿no? Esperemos que se pueda desarrollar también con normalidad. Sí, sí. Además, esta carrera le encanta a la gente, a los padres, a los niños, a los abuelos, tíos, todo el mundo va allí a disfrutar de esta noche. Es una noche muy bonita, ¿eh? Es una jornada interesante, sobre todo por todos los aspectos que promueve, ¿no?, la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. No solo el plano deportivo con el atletismo, pero sino además también, bueno, pues un poco el respeto, el compañerismo, el, bueno, pues disfrutar también de una actividad, ¿no?, al aire libre, de convivencia entre otras con otros niños que no se conocen. En fin, son muchos los valores que se promueven a través de la carrera de las Nutrias Pantaneras y, por tanto, es una de las citas más esperadas. El año pasado, yo recuerdo que aquello estaba llenísimo, no sé si pudisteis calcular, en participantes obviamente sí, pero ¿cuántas personas podría haber allí entre padres, familiares, los pequeños que competían, organizadores, que también sois unos pocos? No sé, pero normalmente son unos 500 niños más o menos la media que estamos teniendo, pero la nocturna es distinta, esta carrera nocturna escolar es distinta, esta se suele sumar más. Este año estamos esperando entre 600 y 700 críos que corran en todas las modalidades, acompáñale de padre y madre, de tío, de primo, de hermano. Pues normalmente somos, yo que sé, 1.500, 2.000 personas, no sé la acogida que tiene la grada, pero lleno se pone a rebosar, abajo también se pone gente, no sé la cabida que tiene. Lo que sí es cierto es que llenamos la grada, lo que es las pistas de atletismo se llenan, todas las calles aquellas se llenan de coches aparcados porque se ve que va todo el mundo, y es una movida bastante importante y una movida donde los niños de Ubrique, poquitos niños de Ubrique podemos decir decir que no han participado en alguna ocasión en la carrera nocturna de las Nutrias Pantaneras. De hecho, en verano los ves, que ves camisetas de las Nutrias por todos los lados. No hay familia que no tenga una camiseta de las Nutrias, los niños, ¿no? Y además, el que consigue su medalla la lleva el lunes siguiente al cole con mucho orgullo, ¿eh? Y ya lo estamos haciendo de otra forma también, que llevamos unos 3 años más o menos haciéndolo, que por qué no le damos medalla a todos los que participan, porque ya por el hecho de participar y fomentar el deporte, tiene su medalla. Un niño cuando sea grande, mira, pues tengo una medalla de entonces, y ya, quiera que no, va a correr, va a hacer con... Eso va a ser otra cosita más que le haga hacer deporte, ¿no? Y lo incentivamos con su camisetita, con su medalla, con su botellita de agua. Y claro está, los 10 primeros pues tienen su medalla también, y el oro, y plata y bronce, los 3 primeros, pero ya bajan los padres abajo para hacerse la foto de rigor y tal y cual, que queda bonito y a la gente le gusta también. Sí, es un acto, bueno, pues que también se le queda en el recuerdo a los menores, lo que tú decías, ¿no? Porque de un año para otro no recuerdan lo bien que se lo pasaron en la carrera, pero sí recuerdan que se hicieron la foto, que se pusieron una medallita, en fin, todo este tipo de cosas, pues también después refuerzan, ¿no? Para que quieran participar y para que quieran, bueno, pues formar parte de lo que el deporte. Y a la vez para los padres también es como una costumbre, ¿no? Porque están esperando, ya te ven por la calle, nos ven a los miembros de las Nutrias. Oye, ¿la carrera para cuándo? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Porque también hemos tenido muchos problemas con estas carreras, porque era el formato cuando se hacían todas las fiestas de los colegios. Había que estar buscando días que no coincidieran con un colegio o con otro para que vinieran, y eso nos daba también problemas. Ahora ya lo hacemos, también la experiencia te ha dado que lo hacemos cuando no hay fiestas. Como también hay menos fiestas de los colegios, pues ya todavía es más fácil. Claro. Y ya los mismos padres pues comentando eso, que cuándo es, que cuándo es, y los mismos críos están esperándolo. Y ya te digo, ahora mismo tenemos niños en todas las competiciones por ahí, que ya no son tan niños, tenemos hombres, medios padres y mayores ya, y están corriendo y son gente que vienen de correr la carrera de Nutria. Yo creo que la carrera de Nutria son 25 años haciendo la carrera, no 25 años de Nutria, pero 25 años haciendo dos carreras de niños, la carrera de los grandes, la otra carrera. Hemos fomentado el deporte de tal manera que hoy día hay muchos corredores por ahí que sus palitos, sus primeros, ¿cómo se dice?, pasitos o lo que sea, los han hecho alrededor de las Nutrias o en las carreras de las Nutrias, ¿no? Algo tenemos que tener de mérito en eso, ¿no? El deporte en Ubrique, pues, como no, yo qué sé, durante 25 años un colectivo como el nuestro, el Cabo o las bicicletas, son colectivos tan importantes que algo hemos sembrado, ¿no? Algo de el deporte hoy día se hace fácil, no como antes cuando lo hacíamos, pero algo tenemos de culpa de que en Ubrique se haya este movimiento de deporte tan tan amplio que hay, ¿no? Y que es mejor que con los chiquititos, ¿no? Claro, pero los chiquititos no, porque aquí pueden correr hasta con 17 años, vamos. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque si un pequeño, un menor empieza a participar en este tipo de pruebas con 4 años, que son las que hay, las carreras escolares, y lo hace pues en las pistas de atletismo, que es un espacio acondicionado, ¿no? Y le da otra dimensión, no es una actividad del cole, sino que es algo un poco más especial. Pues claro, eso se va quedando y en el futuro pues puede contribuir, ¿no? a que sume, como tú decías, y después forme parte de las escuelas de atletismo que existen en nuestra localidad y bueno, pues vaya a competiciones, como de hecho lo hay, ¿no? Ubriqueños que van a competiciones fuera de nuestro municipio y alcanzan además también bueno, por reconocimiento. Vamos, si te parece, Juan María, con las características de lo que va a ser la carrera de esta 22ª edición, porque son nacidos desde el 2002 al 2015. ¿Estos son de 4 a 17 años? Sí, más o menos, son la categoría pañal del 2015, tenemos pitufo, los nacidos en el 2014, los prebenjamines son los nacidos en el 2012-2013, después están los benjamines, que son los nacidos entre el 2010-2011, alevines, 2008-2009, infantil, 2006-2007, cadete, 2004-2005 y juvenil, 2002-2003. Como ves, hay un montón de categorías, todas tienen premios, todas tienen medallas. Y lo que hacemos es para que, tal como nos dan las normas de la Federación Andaluza de Atletismo, pues cada uno corra su categoría y no haya un desfase de edades, donde el más grande pues le gana el más pequeño, sino están todos coordinados con todas estas categorías, que en total son 2, 4, 6, 8 categorías las que tenemos. 8 categorías, masculino y femenino cada una, o sea que serían entonces... Exactamente, eso se multiplica. Y bueno, y habrá muchas que se multiplicarán, porque habrá categorías como son pitufos, prebenjamines, donde habrá una cantidad tan grande de niños, como las carreras son muy cortas, no son carreras de resistencia. Estas son carreras más que nada para expresar lo que queremos, que todo el mundo haga deporte y que no se nos haga larga la noche, que no sea una noche fea, sino al revés, que disfrutemos de verlos a todos en pista. Las carreras son bien cortitas. ¿Qué ocurre? Que al ser cortitas los niños se apelan. pelotonan. Entonces, cuando hay muchos niños en una categoría, pues hacemos dos categorías. Volvemos a hacer otra carrera más. Así tienen más opción incluso para hacer primero, segundo y tercero. Claro. Que eso también multiplica más. A la vez son ocho categorías, pero no son ocho carreras de niños y ocho carreras de niñas. Pueden ser a lo mejor pues cuatro o cinco carreras más, dependiendo de la cantidad de críos que hay, para no apelotonarlo. Claro, se puede doblar y entonces pues tendríamos más carreras de las, en principio, 16 que están previstas, ¿no? Que se desarrollen. Entonces piensa, Rocío, cuando empezamos hace 22 años, esta carrera se hizo por primera vez en el centro de la Avenida España. Sí. En el centro, yo no me acuerdo ya si era, todavía no era peatonal, cortaban las calles, los bares ya no ponían, no había tantas mesas ni nada, y se hacía en todo lo que es la Avenida España. Se corría de una punta a la otra, o haciendo un bucle, o partiendo la avenida por la mitad, y corriendo para arriba y corriendo para abajo. Imagínate la cantidad de gente que había en el pueblo, todo en las calles, y los niños corriendo por medio. Imagínate, hace 22 años, esto es la Avenida España. Hoy día sería impensable, los bares, la gente... Y la cantidad de niños, cuando empezamos nosotros, no llegábamos a estas cantidades de 500 ni 600 niños, ni loco, ¿no? Claro, esto significa que se ha hecho un trabajo, pero que se ha hecho bien, ¿no? Para que se pueda mantener lo que es la tradición. Aprendiendo todos los días de los fallos, ¿no? Aquí todo lo hacemos por amor al arte, nos gusta el trabajo, nos gusta lo que hacemos. Cada uno tiene su trabajo, tiene su modo de vida, pero nos gusta el deporte y desde aquel año que empezamos con el tema de las nutrias pantaneras, de una manera u otra todos contribuimos, unos más y otros menos, a que este club sea cada día más grande. No más grande, porque tampoco queremos ser más grandes, sino que lo que hagamos, lo hagamos bien y fomentemos el deporte y estemos para todos. Ya te digo, este fin de semana lo tenemos completito, tenemos esta noche la carrera de los niños, mañana tenemos la carrera del cáncer, sí. Y el sábado, el domingo tenemos la pentalón, sí. y en las nutrias aparecemos como una ONG de todo, ¿no? Donde nos llaman, ahí estamos y ayudamos y nos volcamos con todos los eventos que salen. Las colaboraciones que existen, ¿no? Entre un colectivo y otro, ese intercambio de voluntariado enorme que tenemos en nuestra localidad, y que no es la primera vez que los comentamos cuando hablamos con un colectivo u otro, ¿no? Pero sí que es cierto que hay pues muy buenas relaciones establecidas, ¿no? Entre las asociaciones ubriqueñas para prestarse ayuda unas a otras cuando llegan eventos importantes, ¿no? Y en el caso de la Nutra siempre estáis prestos a colaborar, pues con la carrera del cáncer si es necesario, o con otras carreras, con el Belén Viviente, por ejemplo, cuando hace falta, en fin, con todo lo que se monta en Ubrique, ¿no? Es que no es para menos. Nosotros fuimos el primer colectivo que empezó a hacer cosas así grandes y a depender de mucha gente y a pedir voluntarios por todos lados. Y entonces, como es normal, si hemos sido los primeros en pedir, también somos los primeros que tenemos que contribuir a ayudar a donde nos llaman. Date cuenta que la carrera de los mayores son 90 y tantos voluntarios para cortar todas las calles. Que la carrera de montaña son otros tantos enormes y tienen que estar llueva de 20 en una sierra, con un frío, con un viento... Y le puede tocar, yo qué sé, lo harto de un pico ahí arriba y esperar que pasen todo, y llueva o vente, tienen que estar ahí aguantando. Entonces, como necesitamos tanta ayuda, pues nosotros tenemos que volcarnos también en darla. En la medida que lo podemos, pues las tenemos que dar. Claro, yo siempre me gusta preguntar por el equipo humano que hace realidad el desarrollo de actividades como esta. En vuestro caso, en el caso de las nutrias pantaneras, yo te preguntaba antes cuánto erais en total, pero ¿cuántos sois los que esta noche vais a estar en la organización de la carrera? Muchísimos, ¿no? Desde luego, porque desde el speaker, que no sé si te va a tocar otra vez este año, hasta todos los que están allí coordinando a los menores dentro de lo que es la organización, hasta incluso, bueno, pues el que va acompañando al último para que no pierda las ganas de correr y termine y llegue a meta, ¿no? Que también ese es un gesto muy bonito que tenéis. Lo ideal es que los 40 y tantos que estamos en el club, que no somos un club tampoco tan grande, siempre hemos tenido una media de 40 corredores. Ha habido mucha gente que ha pasado por el club que ya no está, que se echa de menos, pero somos 40 los que estamos ahora mismo, unos 40 y tantos, y lo ideal es que estemos los 40. Siempre habrá alguno que tendrá algún problemilla, que no pueda ir y demás. No sabemos, lo tenemos ya tan bien organizado, también trillado, tampoco tenemos que decir, oye, tú estás en tal sitio, sino tal como llegamos, nosotros llegaremos una hora antes y allí ya nos repartimos. Pues si somos tantos, tantos van para aquí, tantos van para el bar, tantos van para el público, tanto, o sea que se coordina bastante bien. No sé si estaremos todos, lo ideal es que estemos todos, pero sobre unos 30 estaremos casi seguros. Y bueno, especial mención también para Chavetina, que hay que tener ganas con la calor. Esta vez no va a hacer tanta calor, pero hay que tener ganas. Yo cuando veo todo ese disfraz en guatallito que se tiene que colocar, ¿no? Y bueno, pues también estar allí, ¿no? La Chavetina es una parte muy importante. Desde que se creó la mascota de Chavetina, pues viene con nosotros a todos los lados Y hombre, el que lo lleva, pues, yo te voy a decir una cosa, yo fui el que le estrené el traje, porque además me lo hice a mitad, ya me lo hice yo expresamente para mí, y el primer año fue la carrera de las nutrias por la mañana, en octubre, que hice una calor espantosa, y yo no sé cuántas botellas de agua me bebí, pero yo no sé lo bien que me lo pasé, eso no te lo podría describir nunca, yo ese día me lo pasé pipa, vamos. Sí, Y por ver después se lo la ha puesto cara. Pancri, después se lo ha puesto Suárez, se lo han puesto un montón de gente, vamos, y creo que repetirá Suárez esta noche. La sabatina te da mucho pie, te va, que te lo pases bien, y más con los críos lo que quieren es chocarla, echarse fotos contigo, total. La verdad que sí, sobre todo la cara de ilusión, ¿no? Que se les pone cuando ven a la nutria gigante, porque la verdad es que tú decías que te la habías hecho a tu medida, pues sí, pues un pedazo de nutria, ¿no? Sí, la hice a mi medida por eso, para que cupiese yo y Juan quería algunos ahí como nosotros. Uno más, un poquito más grandecito. Sí, Bueno, sí. pues Chavetina, que también estará presente, por supuesto, no puede faltar en esa carrera escolar Nutria Pantanera. Empezamos a las 8:30, pero cuando llega la entrega de premio, esto se ha podido dilatar en el tiempo y nos pueden dar, por ejemplo, las 10, las 11. Sí, entre hora y media, 2 horas queremos tenerlo todo liquidado, ¿no? Pero Vale. bueno, tú sabes que si la noche está buena y apetecible con el servicio de los montaditos que Eso hay, es. los famosos montaditos de las nutrias, que la verdad que yo animo mucho a la gente para que vayan porque eso nos da además un precio simbólico, que eso no es nada. Pero ese poquito precio simbólico nos ayuda a nosotros a comprar más medallas, a comprar más Claro. camisetas, a seguir organizando este tema, ¿no? Y nos pegamos una pesa a trabajar, ¿eh? Porque para preparar los filetes, tantísimos filetes, que se preparen 500, 600 filetes, para todo el mundo y toda la historia, eso hay que trabajarlo también. Eso pregúntaselo a nuestro presi que se pone el pobre, lleva ya preparando comida y preparando cosas. Pues todo eso nos ayuda a nosotros también. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace muy ameno, porque estás con los filetitos, los padres tienen ahí el servicio de Ambigu, vamos haciendo caja nosotros, ahí la ropa que ponemos de otras ediciones, camisetas técnicas, gorras, cosas que vamos vendiendo. Y los niños van saliendo, sale el tuyo, sale el otro, se ven carreras espectaculares, porque hay niños y niñas que están corriendo digamos, desde la categoría pañal hasta que se salen ya de categoría y son auténticos máquinas y se van a ver unas carreras muy bonitas, ¿eh? Se van a ver niños espectaculares que corren como, bueno, corren mucho más que los nutrias que van con ellos, muchas veces, vamos. Entonces es muy ameno. Luego, el que tengan todos camisetas, cada uno que entra tiene su medalla, su botellita de agua. Y luego el sorteo final, pues tiene muchas cosas de... Sorteo final. Tenemos una bicicleta de montaña, tengo por aquí en vuestra web habéis situado, y también mochilas, balones, camisetas, en fin, un montón de regalos, ¿no? Tenemos, sí, la bicicleta que nos hace un descuento especial, Frambique, de la calle San Sebastián, nos pone un precio simbólico, digamos, para que podamos comprarla. Tenemos un montón de balones y mochilas. También Polideporte nos da también ropa para poner en lo que es el sorteo. Y también tenemos de Viaje Tourmalet, que el año Eso es. pasado se enrolló muy bien. El año pasado fue una maletita con 2 entradas para Isla Mágica. Y este año, que menos, ha hecho 2 entradas para Isla Mágica también, que entrarán en el sorteo, y 2 entradas para el Acuario de Sevilla. Eso es también por gentileza de Viaje Tourmalet. Pues mira, todas esas cositas hacen que luego al final todo el mundo se espere, porque en esa rifa, en ese sorteo, con el número de dorsal con el que han corrido, tienen derecho a poder optar a esos premios que se dan al final. Y todo el mundo se espera. Y la bicicleta, por supuesto. Y entonces es un fin de fiesta muy bonito, muy potente, cuando todo el mundo quiere que le toque, todo el mundo grita, todo el mundo lo pasamos bien y ahí queda, ¿no? ¿Somos puntuales en la hora de comienzo? Sí, depende un poquito de cómo vayan llegando a las gradas, ¿no? Como ya han venido, pero sí, podemos ser puntuales, damos 5 o 6 minutillos de rigor, de gentileza, digamos, pero sí. Nosotros a las 8:30 tenemos que empezar. Es decir, que yo le diría a la gente que a las 8 ya empiecen a llegar, a colocarse, y que los niños estén por allí, estén atentos. Y que por favor obedezcan siempre megafonía, que bajen los que tengan que bajar, que una vez que bajen y corran tienen que subir arriba, al igual que a la entrega de trofeo. Bajan a recoger el trofeo y luego suben. La verdad Para que no que estemos allí. tú a priori, sin inscripción previa, con la cantidad de personas que allí se concentran en la grada, puede decir todo que puede tener la apariencia de ser un poco caótico, pero luego es verdad lo que tú dices, si se está muy pendiente de megafonía, cuándo tienen que bajar, cuándo se tienen que retirar, cuándo tienen después que bajar a recoger los premios, en fin, si se atiende a esas instrucciones, pues es todo bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo y es todo parte de la educación, ¿no? Mm. Parte de la educación, de la constancia y del trabajo de un año con otro, ¿no? Los primeros años que hacíamos esto, había niños que corrían de una categoría superior en una inferior para ganar, esto, lo otro. Ya hoy día no. Hoy día los niños están concienciados, sus padres están concienciados, bajan los que tienen que bajar, saben perfectamente los niños que tienen que bajar. Ellos mismos ya, cuando salen unos niños de una edad, van y se van poniendo en la grada allí a esperar su turno, lo siguiente. Es decir, una educación que hemos adquirido con el tiempo, igual que todo lo que hacemos, que y esa información que hemos ido dando, los niños se van poniendo ya solitos en la escalera, van subiendo, van bajando, saben cada uno cuando tiene que ser. No hay problema de que un alevín se meta en categoría Benjamín ni pre-Benjamín, cada uno sabe cuál es. Oye, cuando van a entrar a meta, algunas veces hemos tenido problemas porque los padres desde la grada ven que el mío queda séptimo, no queda sexto, que ha quedado sexto, sí. No séptimo, así que, mira, ahí normalmente hay gente allí que están al cuidado de ellos, ¿no? Intentan cogerlo. Es muy difícil, ¿eh? Sí. A veces es muy difícil que un niño, si entra segundo, entra tercero, o son los más fáciles, el primero, segundo, tercero, pero luego pueden entrar sexto, séptimo y el octavo, pueden entrar todos juntos, y eso entran como perdigones, y cogerlo tú al azar y demás. Y ganar un puesto, ganar otro, es lo de menos. Y la noche es participar, exacto, que nos vamos a llevar. Que el primero gana lo mismo que el último, una medalla. Mm. Que la medalla es la del primero de bronce, o sea, de oro, y la otra es conmemorativa. Pero si lo que vamos a inculcar en los niños es que pasen el rato agradable, que sí, que nos gusta a todo el mundo que nuestros hijos ganen y demás, pero que la finalidad de esto es que todos vayan, que todos se lo pasen bien, que ganen los que tengan que ganar, que tampoco pasa nada que si mi niña ha quedado tercera en vez de segunda, pues no pasa nada, que es lo mismo, que la medalla la va a tener ella y ella lo va a recordar toda su vida, que es lo importante y ya está, ¿no? Es que y todo eso, gracias a Dios, se está concienciando mucho la gente y nos están ayudando los padres, sobre todo, que bajan también a hacer la foto a los niños, que luego también bajan a hacer la vuelta de honor, depende de cómo esté el tiempo, lo que hayamos tardado. Y todo eso, esa información se ha ido haciendo con los años y la verdad que está muy bien. Claro. Además también, bueno, pues ellos mismos saben con quiénes tienen que correr, ¿no? En muchas ocasiones con sus compañeros de clase, porque desde la Nutrias Pantanera difundís también, ¿no? La carrera, la deis a conocer a través de los centros escolares repartiendo, ¿no? En la información entre los escolares, entre los alumnos. Sí, digamos que hace un par de semanas o tres ya tenemos todos los pósters, los carteles que se pusieron en los colegios, y luego esta semana algunos compañeros también han llevado unas papeletitas donde se le da a los profesores de gimnasia, que las van repartiendo por los colegios entre ayer y hoy, para recordarles a los más pequeños que es la carrera. Porque muchos más pequeñitos, los de 4 añitos, 5, pues no se acuerdan muchas veces. Entonces con esa papeletita se la llevan a su padre: papá, esta noche es la carrera. Y ya parece que no, pero eso fue también un acierto, el tema de la papeleta. El darle la papeleta a los niños más pequeñitos, pues se la llevan a sus papis y ya fuerzan claro, que se lo lleven, claro, ¿no? Antiguamente, pues no le damos papeleta y decayó un montón la asistencia de público. Más antiguamente íbamos por los colegios y hacíamos listas. Con las listas sí venía mucha gente, pero la lista era un engorro para los profesores de gimnasia y demás. Y después te daban una lista con 30 y venían 20. Porque tampoco, y dejamos la lista. Pero eso de la papeletita que le estamos dando, que yo te digo, los compañeros lo llevaron entre, creo que fue antes de ayer y ayer, y eso, o sea, los niños hoy las tendrán entre ayer y hoy, las tendrán en clase. Sí, las tiene de principio de semana algunos, ¿eh? Una papeletita amarilla, digamos, y lleva, y eso pues va a recordar a los padres: ah, pues esta noche la carga, pum. Entonces, exacto, los llevarán. Y se tomarán allí también en el ambigú nuestro refresquito, eso, el filetito, que ya te digo que es importante que acudan y nos ayuden con su colaboración, con su aportación al club. Exactamente, y a seguir... Que va justo todo, otra vez invertido directamente, claro, en los niños, que vamos, que aquí somos una sociedad sin ánimo de lucro, que el guiso que hacemos al año no lo pagamos nosotros. Dar lo que recibe, se trata de eso, ¿no? Sí. Recibe, bueno, pues la diversión, todos esos valores que se promueven con la carrera escolar nocturna, recibes además también premios, la recompensa, la alegría, el entusiasmo de tu hijo, que eso no tiene precio, desde luego, pues dar también nosotros un poquito, contribuyendo, ¿no? Con esas aportaciones que podemos hacer simplemente consumiendo allí en la barra de la carrera de las Nutrias. Bueno, Juan María, invitar, aunque no, bueno, si hace falta, siempre hace falta invitar, ¿no? Pero que aquello se pone lleno seguro, de todas maneras invitamos, ¿no? A todos los papás que nos estén escuchando en estos momentos a que lleven a sus hijos, que seguro que se lo van a pedir y que no se olvide que tienen que estar allí para disfrutar de la carrera. Por supuesto, muchas gracias también a vosotros por hacer la difusión que hacéis, que nos ayudáis bastante también para divulgar este tema. Dar las gracias también al ayuntamiento, que seguramente estará nuestra alcaldesa, estará Isabel también por allí, el concejal también estará casi seguro, como siempre, no faltan a ningún evento. Darle las gracias a todos los que nos apoyan, a estas entidades, ¿no? A Zambike, a Polideporte, a Viajes Turmalé, que gracias a ellos, pues mira, pues esta poquita fiesta que se hace del deporte esta noche, pues sale adelante, ¿no? Y siembra mucho, que lo importante es que siembra mucho. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Juan María Menacho de la Nutria Espantanera que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis también, a pesar del trabajo. Pues muchísimas gracias, Rocío, a ti por llamarme, ¿vale?